Preguntar por primero por el partido de ayer, me imagino la importancia, ¿no?, de este triunfo. Sí, nosotros, bueno, que estamos en una situación complicada, para nosotros cada partido es una final, y bueno, ayer cuando salimos a la cancha lo habíamos tomado como tal, y el haberlo ganado, y el haberlo ganado con cierta soltura que nos permitió cuidar a los jugadores que entraban a la cancha, incluso cuidar a Carlos Delfino, que está con un golpe en un hueso y que le duele bastante, y poderlo ganar al partido nos sirvió de mucho, ¿no? Claro. Le quedan 5 partidos a Boca, los 5 de visitantes. ¿Qué tan dura a veces esta gira? Durísima, durísima para nosotros. Prácticamente todos los partidos lo tenemos que tomar como si fuera el último partido de la temporada y que nos jugamos todo, porque no solo depende de nosotros, sino que depende de otros equipos. Pero bueno, si nosotros podemos sacar algunos resultados importantes, por ahí cuando llegamos a las últimas fechas ya puede depender de nosotros, así que tenemos que entrar con la mayor concentración posible y tratar de jugar cada partido como si fuera una final. Santi. Ronaldo, me imagino que ayer era importante, ¿no?, también ganar sin Delfino, ¿no? Está bien que Atenas estaba disminuido, que ya casi no jugaba por nada, pero era una linda prueba de carácter y además salió bien la jugada porque Funes la rompió. Sí, logramos. Para nosotros Carlos es un jugador que se está transformando de a poco en la estructura de nuestro equipo. No contar con él era también una prueba que nosotros teníamos que pasar, una prueba bastante difícil. Bueno, y ayer apareció Fernando, que realmente con unos números increíbles, porque no solo hizo 32, pero con los porcentajes que los hizo fueron buenísimos. Apareció Gargallo, apareció Cotis, apareció Nico Gianella, trabajos defensivos como el de Lucas Pérez, que fueron excelentes. Así que bueno, el equipo apareció sin tener a nuestro adecuado y eso fue muy importante. Además, me imagino el aporte del nuevo extranjero, de William McDonald, lo que le está sumando a este Boca. A mí me parece que es un jugador de una categoría diferente, un jugador bueno, que ha pasado por el, sacando la NBA, porque un jugó, pero en el básquet europeo, por los mejores equipos de Europa, jugando Final Four, jugando muchísimo nivel, y a nosotros nos da mucha tranquilidad ser canasto, y eso también nos permite que los jugadores perimetrales, al tener que defenderlo con tanta intensidad y el equipo contrario tan preocupado para tratar de tirar doblaje, poder, que él tenga que largar la pelota, hace que el resto pueda jugar mejor. Para nosotros creo que fue una ficha muy importante la que hemos contratado. Si bien te quedan 5 partidos todavía para cerrar la fase regular, ¿te preocupa o ves de reojo lo que hace Chávez? Porque Chávez de algún modo está tomando esta parte de la temporada como una pretemporada, justamente de cara al playout, sabiendo que ellos ya están condenados a jugarlo. ¿Crees que eso corre con desventaja si ustedes jugarían ese partido decisivo por evitar el descenso? Mira, yo no puedo evaluar lo que va a hacer el equipo contrario. Nosotros tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo, en nuestro trabajo ofensivo, en ver dónde podemos sacar una ventaja cuando defendemos, saber cómo podemos neutralizar cuando defendemos, cómo podemos sacar una ventaja cuando estamos en ofensiva. Nosotros tenemos que intentar ser lo más sólido posible como equipo, y bueno, cada uno de esos equipos tendrá su problemática, tendrá su situación media específica de acuerdo a la temporada, pero la preocupación mía es cómo hago para que Boca vuelva a repetir lo que está haciendo los últimos 4. Perdimos uno por prácticamente los 30 segundos, que ganamos los otros 3, y eso a ver cómo lo podemos repetir y cómo podemos ganar de visitante, que ha sido bastante complicado para nosotros ganar de visitante, ¿no? Ronaldo, la última por mi parte, ¿cómo se vive el día a día en este Boca? Yo te digo, lo primero, yo tengo que agradecer por una situación tan difícil como la que estamos pasando en la posición. Siempre he tenido el apoyo dirigencial, siempre han intentado buscar soluciones, tratando de mejorar el plantel y haciendo algunos esfuerzos importantes para nosotros ponernos competitivos, como creo que nos hemos puesto o que hemos cumplido hasta ahora. Y bueno, el clima tiene preocupación, están los jugadores, pero eso se ve reflejado en el trabajo en la cancha y en el trabajo diario para poder salir en esos 5 partidos, a ver si podemos salir de esta situación que no es cómoda. Muchos dicen que es mucho más estresante la situación de jugar por el descenso y jugar por el campeonato. A mí como asistente me pasó jugar por el campeonato, alguna vez estuve como asistente y perdimos, y otras veces como asistente y salimos campeones, y esta situación como entrenador principal a mí también te produce angustia y te produce mucha presión. Y bueno, estamos tratando de que eso, esa presión sea positiva para poder salir. Santi. Ronaldo, ¿cómo ves el hecho de que Hispanos por ahora siga ganando y se vaya haciendo cada vez más fuerte, cuando justamente lo que necesitan es lo contrario, ¿no? Mira, yo después del partido del viernes, cuando faltaban 2 segundos, 5, y él se le mete los 2 tiros libres, y después lo estaba viendo, y O'Bannon mete la bola de la esquina faltando 2 segundos con la pelota en el aire y gana Hispano por 2. Ante esa situación uno no puede, o sea, no sé si es bueno, no sé si sacas algún rédito, estar preocupado. Seguramente que quiero que Hispano pierda, porque es parte de lo que te decía, de que no depende de nosotros. Pero gastar energías, ponerme a analizar cosas que no, después de ese partido te digo, solamente me tengo que enfocar, y creo que el equipo y los jugadores tienen que estar enfocados en nosotros, en que nosotros jugamos cada final y hacer el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Después el tiempo dirá, bueno, y si Hispano gana los partidos que les quedan, bueno, pues tenemos que estar enfocados en jugar en playoff con el Chagüe y tratar de salir de esa situación. Pero fundamentalmente poner la energía donde nosotros podemos tener algún factor de injerencia, no en otros que no depende de nosotros. Perfecto, Ronaldo, bueno, te agradecemos por el contacto y te deseamos lo mejor de la suerte en estos 5 partidos que le quedan a Boca en la ruta. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a todos. Ahí pasó la palabra, el testimonio de Ronaldo.